En el vidrio empañado dibujé un garabato, le hice dos ojitos y me miró asombrado. Le pinté una boquita y también una nariz, y mi garabato hizo achís. Salud.